Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy presentaremos el programa número 26, Origen de la Industria Antioqueña. En el ciclo de Historia de Antioquia con la profesora Livia Restrepo, continuamos hoy con el tema de la industrialización que la profesora comenzó a tratar en la audición anterior. La industrialización de Antioquia entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las primeras industrias que se instalaron en esta región, el paso del campesino a la condición de obrero, por ejemplo, el ingenio que se requería para crear tecnología, para transformar el medio de alguna manera para entrar en la era de la civilización, la transformación de del medio, de un medio hostil, difícil, la creación de nuevos instrumentos, por ejemplo, cuando se fundó una ferrería. Sí, señor. La ferrería y todas esas otras industrias incipientes. Por casualidad, no todo el proceso de industrialización arrancó en la capital, en Medellín, sino también en los pueblos. Claro que sí. En Amagá la ferrería, en Jericó se tienen noticias de otras. En Santuario una locería. Santuario la locería, sí, en Caldas también. En fin. Sí, señor. Bueno. Es un Vamos tema a trabajar un tema muy hermoso. Perfecto. Tiene la palabra, profesora. Muchas gracias, doctor. Un saludo muy especial a los oyentes. Y de hecho es muy interesante este tema de la industrialización porque paralelamente a lo que se va generando a nivel político, alrededor de toda una serie de expectativas que tienen que ver con el progreso, con la civilización y con lo que tiene que ver con esos pequeños avances que se van generando en torno a las ciencias y que tuvieron sus efectos tan especiales y rupturas y discontinuidades, podríamos llamar, en torno a lo que fue la medicina. Por ahí derecho, entonces, podemos hablar de lo que fue ese proceso de transformación de Antioquia. Una Antioquia que había sido minera. Desde el momento mismo del descubrimiento y la conquista durante toda la colonia, el interés más importante que se le había señalado a este territorio antioqueño era el de la minería y por supuesto se va generando todo un proceso de intercambios comerciales. Entonces las dos principales actividades económicas durante muchos siglos fueron la minería y el comercio, por razones obvias. Había que alimentar, había que traer, llevar, intercambiar otra serie de productos que no se daban en Antioquia. Por diversas causas, las condiciones geográficas, el aislamiento mismo de los pueblos, la falta de vías de comunicación, de eso todo hemos hablado en programas anteriores, y se va dando ese proceso de transformación que hemos venido mirando en el siglo XIX, y es muy interesante porque lo que se estaba produciendo en Antioquia era a nivel doméstico, ¿sí? Digamos que había una especie de autoabastecimiento de algunos productos, pero eso era a nivel artesanal. De hecho, durante la colonia ya se habían venido desarrollando toda una serie de artes y oficios que los ejercían, los practicaban personas de clase media, por lo regular mestizos, porque al fin y al cabo el trabajo en ese momento también tenía una connotación como de servilismo, ¿sí? Entonces las personas que se dedicaban a trabajar con las manos no eran propiamente las de clases altas. Eso en Antioquia tuvo una importancia muy interesante porque eso marcó posibilidades de movilidad social. Cuando hablamos de artesanos en Antioquia, pensemos en una serie de actividades que se habían desarrollado, por ejemplo, los sastres, las costureras, los peleteros, las tenedurías, la fabricación inclusive de cigarrillos, cigarros y hasta de licores. Sí, hay unos trabajos muy hermosos, pienso en un trabajo de la historiadora Yasmín Zapata Pavón sobre la fábrica de licores de Antioquia, que nos mostró cómo hay hay un enfrentamiento entre la producción casera de una serie de licores clandestinos, compitiendo ese aguardiente casero con la tapetusa, la chicha, que habían sido tradicionales por herencia indígena y que en su momento de la colonia habían sido desalojados precisamente por tratarse la producción de licores de una de las rentas del Estado colonial. No obstante, en muchos puntos de Antioquia, con la introducción, por ejemplo, de la caña de azúcar, entonces por ahí derecho se iban procesando aguardientes y rones de manera clandestina, y por otro lado, la producción misma del tabaco, la producción de algunos implementos, tenían que ver con la carpintería, tenían que ver con la ebanistería, los maestros plateros. También habían unos oficios menores que hemos ido mencionando, como el de las comadronas, el de los yerbateros, pero muy particular porque hay aguateros, hay leñadores y demás. Ese es el contexto que coge Antioquia en el siglo XIX. De artes y oficios menores y de una clase artesanal muy interesante que sería una condición previa para el desarrollo de la industrialización en las dos últimas décadas del siglo XX, del siglo XIX. ¿Qué tenemos nosotros? Se va generando entonces una producción de artículos que poco a poco se empiezan a exportar. No podemos hablar todavía de una industria del café. El café ingresaría en nuestro territorio a mediados del siglo XIX y, como menciona Manuel Restrepo Justi, ¿sí?, para los años de 1880 no había en Medellín otro humo que el de las cocinas. Es decir, no hay industrias. No había nada, como dice el mismo autor, digno de consideración como producto exportable. Ahora bien, esos productos que tradicionalmente se hacían en Antioquia para el autoabastecimiento de las familias de una manera artesanal, que digamos le proporcionan a los habitantes de las distintas ciudades, pueblos y aldeas antioqueños, son esos productos artesanales los que van a lograr realizar una especie como de etapa semifabril que empezaría a verse hacia finales del siglo XIX y que empezaría luego a consolidarse ya propiamente como industria con la conjunción de otros factores distintos, ¿sí? No hay que olvidar que una cosa es la producción artesanal y otra cosa la producción en serie que requiere la industrialización. Pequeñas actividades entonces empezaron a generar un sistema, ese sistema semifabril, que empieza a ser mirado con ojos proteccionistas de parte de algunos políticos. Aquí una cuestión económica, ¿cómo? Ese origen de la industrialización empieza a establecer una serie de lazos muy estrechos con cierto tipo de planteamientos políticos. De esa manera nosotros tenemos, por ejemplo, a Rafael Núñez cuando empieza a plantear el proteccionismo de esas pequeñas manufacturas, pequeñas producciones artesanales. Escribió un artículo fomentando la industria hacia 1883, mostrando precisamente cómo el librecambio mercantil, que ya se estaba hablando en ese momento, iba en contravía de las posibilidades de estos artesanos, que había que entrar a proteger, a resguardar, a regular, a reglamentar todas estas actividades, brindándole una especie como de privilegios, brindándole derechos a estas manufacturas para que pudieran así impulsarse. Y vemos entonces cómo el gremio artesano empieza a adquirir mayor preponderancia, inclusive en el ámbito político. Sobre ese tema del papel del artesanado antioqueño en la política antioqueña, lo ha trabajado muy bien el doctor Alberto Mayor Mora, sí, tiene unos trabajos muy hermosos sobre el artesanado en Antioquia, igual que todo ese trabajo tan espectacular que hizo sobre la Escuela de Minas. Cuando se va dando entonces toda una necesidad política, cuando se están enfrentando precisamente toda una serie de elementos de esa transformación de una producción doméstica a una manufacturera protegida para poder pasar luego a ser una industria, pasarían varios años y no es una historia propiamente lineal y continua. Hay una serie de, digamos, dificultades, problemas, conceptos que también tendrían que introducirse. De tal manera que se empieza a establecer esa relación y es muy curioso porque comerciantes antioqueños de firmas muy reconocidas, mineros, empresarios de la minería, inclusive empresarios de la colonización antioqueña, de la que ya hemos hablado, empezaron a mirar con otros ojos precisamente las empresas fabriles que se podían generar. Lo que sucede es que hay una diferencia muy grande entre una pequeña empresa familiar y ya una empresa con toda una serie de imperativos y requerimientos que hace que haya una transformación a veces dificultosa, sí. Por ejemplo, las inversiones de capitales, la capacitación de la mano de obra, la consecución de materias primas, todo eso significó para muchas de estas nacientes empresas antioqueñas toda una serie de dificultades, porque empezando que Antioquia no producía nada. Profesora, con todo y las ideas proteccionistas de Núñez que usted ha mencionado, ¿cómo pesó la iniciativa privada en la creación de esa de las empresas de la industria antioqueña y cómo pesó la iniciativa pública o el respaldo del sector público? Ahí podemos afirmar una cuestión y es que precisamente los comerciantes es lo que un filósofo, Carlos Marx, llama la acumulación originaria, ¿sí? Es decir, comerciantes y mineros ya tenían por lo menos esa acumulación originaria de capital. Esto que estoy diciendo en este momento es una interpretación, ¿sí? Es posible que otros historiadores, inclusive economistas, puedan tener otro tipo de acercamientos y perspectivas. Pero entonces corresponde a esas mismas clases altas que ya participaban precisamente de la posibilidad de la financiación de estas empresas, los que empezaron a desarrollar una serie de fábricas, unos intentos precisamente de industrialización que les daría por lo menos, a ver, son personas que por sus posibilidades económicas, sí, no de apellido ni de aristocracia, pero sí por unas posibilidades económicas que ellos habían logrado amasar en otras actividades como el comercio y la minería, fue posible entonces que miraran con interés estas actividades fabriles, ¿sí? Por ejemplo, Pastor y Vicente Restrepo, conocemos de Vicente Restrepo por sus actividades tan interesantes alrededor de la minería. Y de hecho, se constituyen como en una especie de pioneros. Hay que mencionar en este caso unas fechas, y sería hacia 1870, cuando Pastor y Vicente Restrepo fundaron la cerveza antioqueña. Una cerveza antioqueña que una cosa es el deseo y la ilusión que tenían estos empresarios. Por ahí hay otro sonsoneño interesantísimo que soñaba con una fábrica textil en Sonsón. Esta cervecería, de todas maneras, tuvo que entrar a competir con el producto de esos zacatines clandestinos que se daban, por ejemplo, en la región de Oriente, que tenía que competir con las cervezas extranjeras y que de hecho tenía que hacerle el quite, pues, es decir, a ellos les tocaba pagar las rentas del Estado. Y de todas maneras se van dando toda una serie de intentos en este ramo de las cervecerías que fueron muy difíciles, que no tuvieron continuidad, que tuvieron, digamos, de positivo, que le brindaron experiencia a estos pioneros y a estos empresarios. De hecho, uno se preguntará, ¿por qué los acatines de licores en Oriente? Porque la producción panelera, por ejemplo, en aquellas regiones aledañas a los ríos, al río Nus, al río Nare, hacían llevar esa producción panelera, se llevaba al oriente, y allí era donde se producía precisamente el aguardiente y el ron clandestino, que a la hora de la verdad no necesitaba una fábrica muy complicada para poderlo producir, ¿cierto? Procesos de fermentación y destilación que eran bastante sencillos, muy perseguidos por los guardas de las rentas, pero que de alguna manera competían con estos productos que lícitamente, legalmente, trataban de instalarse en el medio. Los alambiques. Los famosos alambiques. Para mí fue muy asombroso encontrar la descripción que hacía la historiadora Yasmín Zapata Pavón en su libro sobre la fábrica de licores de Antioquia, en lo que consistían esos alambiques, unas cosas todas precarias, con fogones de leña, como decía ella, un molinillo, una batea. Y mediante una serie de invenciones e innovaciones lograban destilar y hacer los fermentos fuera para el aguardiente o el ron, y sacaban una producción que después se encartaban con ella porque la tenían que esconder. Me produjo mucho asombro eso, porque muchas veces la escondían debajo de la cama de la abuelita enferma. Y cuando llegaban los guardas de rentas, pues no encontraban la producción porque todo eso estaba enterrado debajo de la cama de la ancianita que no podían mover. O porque la abuelita se lo había tomado. Con seguridad también, era muy bien administrado como medicamento. Recordemos de programas anteriores también cómo se van dando una serie de intentos para que las boticas, las droguerías, las farmacias, con la colaboración de los conocimientos de los médicos y de los farmacéutas, empezaran a pensar también en una producción industrial de medicamentos que había que traer del exterior. De todas maneras, nosotros vamos mirando que hay una serie de cervecerías, se podría decir que son las iniciadoras de todo ese proceso. Está también la cervecería Tamayo, ¿sí? Pero con graves problemas, por ejemplo, como el desconocimiento de las innovaciones tecnológicas, la poca capacidad de aquellos que habían sido mineros, de pronto peones en la agricultura, empezar a convertirse de un momento a otro en obreros. Eso requería tiempo y requería toda una capacitación en la que había que esperar unos cuantos años para que esos principios que se fueron introduciendo a través de la ingeniería industrial, de la escuela de minas, ¿sí?, principios que tienen que ver con algo que se había estado desarrollando en Europa y en Estados Unidos, empezaran a ser aplicados en esta región. De todas maneras, la introducción de esas tecnologías alemanas para la producción de cervezas fueron como esos primeros pasos en ese proceso de industrialización en Antioquia. De la misma manera, diversos autores nos cuentan otros intentos, por ejemplo, en las bebidas gaseosas, ¿sí? La primera se iniciaría hacia 1890, llamada la sidra holandesa. Competía con otras, y aquí hay un punto muy interesante que quiero mencionar. Esa empresa de la sidra holandesa quebró, cambió de dueños, y la tomaron un poco más adelante los dueños de una compañía, Posada y Tobón. Pues yo no estoy haciendo un comercial, estoy contando cómo van cambiando de dueño estas empresas. Hay unas que fracasan, hay otras que innovan, se adaptan, Y resulta que en ese proceso que se va generando, cuando empieza precisamente la Academia de Medicina de Medellín a prestar sus servicios al Estado antioqueño, también empieza a introducirse una serie de innovaciones científicas, y es cuando se empiezan a hacer los requerimientos bacteriológicos y químicos de estos productos que se estaban ensayando a un nivel, digamos, semifabril. Y de varias empresas de gaseosas, solamente una obtuvo una licencia después de toda una serie de exámenes de laboratorio, y fue esta empresa que acabo de mencionar, la de gaseosas de Posada y Tobón. De hecho, hacia 1904 ya se consolidaría, y ahí sí hay una línea de continuidad en el tiempo hasta nuestros días. Ahora bien, cuando uno está pensando, no es... la industrialización en Antioquia, una cosa que sorprende a muchos oyentes, a muchos estudiantes en los cursos, es como así, pero es que nosotros vemos que Antioquia, y sobre todo Medellín, fue líder, durante el siglo XX fue el líder de la industrialización, ¿cómo era que no se habían dado esas condiciones? De todas maneras, se generan una serie de movimientos paralelos que tiene que ver con esa inversión de capitales de los mismos antioqueños, y empieza a darse también una generación de una fuerza de trabajo disponible. También, además de eso que lo vemos como positivo, hay que recalcar que para finales del siglo XIX no había una reglamentación laboral. Es decir, códigos laborales, cuestiones que tuvieran que ver con salarios, con extensiones de jornada de trabajo, con reglamentaciones, de eso no existía nada. Entonces ahí hay como toda una serie de improvisaciones que llevaba a que estas empresas estuvieran sobre la vía del ensayo y el error. Es decir, la legislación laboral se limitaba tal vez a los reglamentos internos de trabajo de las incipientes empresas. Pienso que se van desarrollando unas especies de reglamentos internos de trabajo, pero al mismo tiempo, con el surgimiento de la medicina laboral, se empiezan a mirar una serie de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones de trabajo del obrero, ¿sí? Entonces, unos locales estrechos, húmedos, reducidos, donde hay un hacinamiento de obreros, eso empieza a ser, como quien dice, se va haciendo visible que no solamente se trata de traer una idea de industrialización, sino que hay toda una cantidad de factores que acompañan la idea de la industrialización y que se tiene que empezar a reglamentar sobre eso. De hecho, en la minería había sido muy precaria también la legislación en materia de salud ocupacional, por ejemplo. Eso lo menciona Alejandro López, el ingeniero constructor, mejor dicho, constructor no, el ingeniero y el ideólogo, sí, del túnel de la quiebra, pero que cuando había tenido su experiencia trabajando en las minas del Zancudo, había hecho precisamente esos señalamientos de una falta de requerimientos, de requisitos y de condiciones laborales, tanto para la seguridad de la empresa como para la seguridad del trabajador. Entonces nosotros lo que vamos viendo es que desde distintos puntos de la medicina, de la misma ingeniería, yo me asombraba al ver el pensum de los estudios de la Escuela de Minas, porque ahí se habla de higiene laboral. ¿Sí? En las empresas. En esos procesos de la formación del ingeniero, de la formación del administrador, ya había cuestiones que tenían que ver con la higiene laboral, ¿sí? De la empresa y de los trabajadores. No obstante, ¿sí? Que se van introduciendo todas esas novedades, así como ese tipo de reglamentaciones internas de las que usted hace mención, se va dando un proceso de transición muy interesante. Si bien esa industrialización empieza con la cervecería, Entonces se va dando un paso también hacia la producción de alimentos y hacia la industria de cigarros y cigarrillos en Antioquia. Hay un momento donde se levanta la restricción legal de la producción de los cigarrillos y casi que cada casa, cada familia, tiene la posibilidad entonces de producir cigarrillos y tabacos de una manera pues manual. Eso perpetuaría esa falta de capacitación, aunque hay una capacitación manufacturera que fue interesante. También nos mencionan los autores cómo ahí aparece un personaje minero importantísimo, no solamente en la vida social, política, minera de Medellín, sino también como comerciante aparece Carlos Coriolano Amador. Hacia 1888 establece un molino en Medellín, molino de cacao, de trigo, maíz, arroz. Y ahí es donde se empieza como todo un impulso para la fundación, la creación de fábricas de chocolate. Hacia 1899, Juan B. Villegas funda la fábrica de chocolate antioqueño, que fue ampliamente aceptado en el mercado de ese momento. Entonces, ya las familias no molían el cacao y lo preparaban en sus casas. Debió haber sido delicioso ese cacao casero. Pero empieza entonces esa novedad de las fábricas de chocolate. De la misma manera, entonces, esas manos, muchas veces femeninas, esas manos que fabricaban cigarrillos, tabacos, constituían una especie como de competencia para otras fábricas antioqueñas, como la Fábrica Antioqueña de Cigarros, que fue fundada un poquito antes, hacia 1878, pero que fueron bastante difíciles para lograr su posicionamiento. ¿Por qué razón? Porque a veces la materia prima había que importarla, inclusive del exterior. De todas maneras, las facilidades de importación, por ejemplo, del tabaco, desde la Habana a Cuba, ese monopolio del Estado había cesado y entonces empezaron como a proliferar una cantidad de pequeños centros de producción manufacturera. Ahí es donde empiezan a asociarse una serie de capitales y a empezar a traer maquinaria, cosa que sería a veces muy bien recibida, con gran asombro, otras veces con rechazo, por lo que la introducción de la maquinaria ha significado siempre en las manufacturas el desplazamiento de obreros. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy estamos presentando el programa número 26, Origen de la industria antioqueña. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Usted habla, profesora, de las manos femeninas en esas industrias. Con la industrialización de Antioquia empezó el trabajo de la mujer en nuestra región. ¿De qué modo esa vinculación de las mujeres influyó en la organización familiar de entonces? Le voy a hacer una pequeña corrección, si me lo permite. No es que con la industrialización haya empezado el trabajo de la mujer. Lo que hizo fue organizarse, legitimarse el trabajo de la mujer, que desde el hogar ya venía trabajando hacía mucho rato. Perfecto, perfecto. Mire y verá que las mujeres antioqueñas tienen esa particularidad, sí, a la falta del esposo, de los señores de la casa. Siempre ha sido muy desdeñado el trabajo de la ama de casa. Ah, sí. Si no quiero incurrir en el mismo error, le acepto perfectamente la aclaración. Digamos que ella, por ejemplo, siempre desde el hogar, desde el seno de la familia, llevó a cabo toda una serie de actividades productivas que no contaban a nivel económico. Y por eso es que nosotros pensamos, es que eso no es una idea suya solamente, sino que la mayoría de las personas piensan que la oportunidad de trabajo de las mujeres empezó en el siglo XX. No, las mujeres siempre han estado en la agricultura, en la minería, en los procesos de la colonización. Las mujeres antioqueñas han trabajado precisamente, bueno, haciendo de todo. Lo que pasa es que ese papel tan importante en la economía empieza a hacerse, a vislumbrarse ya cuando se instaura esa industrialización en Antioquia. Pero las mujeres antioqueñas, ¿sí?, desde las bordadoras, las costureras, las aguateras, las artesanas de Medellín, en el siglo XIX, Alberto Mayor Mora nos lo cuenta, nos los cuenta María Teresa Uribe en unos textos hermosísimos que publicó en estos dos tomos de la historia de Medellín, un papel importantísimo como pintoras, como plateras, trabajando en las curtimbres. Lo que pasa es que estas mujeres trabajaban al lado de los esposos, ¿sí? Y el nombre de la pequeña empresita manufacturera o el nombre del producto llevaba el nombre del esposo, no el de la mujer. A partir de ahí, pues la mujer siempre ha trabajado, además de la crianza de los hijos y de las labores domésticas, y empieza a tener un aprecio muy especial esa labor de las mujeres. De hecho, ¿por qué se apreció en estas pequeñas industrias? ¿Por qué se, digamos que se llamó tanto a la mujer como obrera? En primer lugar, porque se le podía pagar menos. Ahí hay un problemita de género muy serio. En segundo lugar, las mujeres, muchas veces con sus familias, suelen tener un sentido de responsabilidad de cumplimiento. No lo aseguro yo solamente, queridos oyentes, sino que dentro de los análisis e interpretaciones que hacen diversos historiadores, muestran cómo la mujer fue siendo muy apreciada en la industria precisamente por un tesón, un compromiso, aunque se le pagara menos. ¿Sí? Entonces ahí se unen dos factores que la hacen privilegiada. No es gratuito que cuando se empiezan a instalar estas pequeñas industrias, primero manufactureras y luego sí industriales, la obra de mano preferida hubiera sido la de la mujer y, por supuesto, la de los niños. El hombre, digamos, que seguía trabajando en labores tradicionales de minería, de agricultura, como comerciante, como arriero, y las mujeres empezaron a ocupar un lugar preponderante en las fábricas. Pero era que no había una reglamentación al respecto. Ya sería durante las dos, tres primeras décadas del siglo XX, cuando las mujeres de estas empresas empezarían todo un proceso de organización, a la cabeza, por ejemplo, María Cano, ¿sí? Empezarían a organizarse para empezar a exigir toda una serie de derechos, de reclamaciones. Ellas decían, pero ¿por qué no nos pagan lo mismo? Es más, se sabe de una huelga en una fábrica de estas porque no las dejaban ir calzadas al trabajo. De todas maneras, estas mujeres desde los hogares ya doblaban cigarrillos, cigarros. Recuerdo una anécdota muy especial que contaba un señor ya de bastante edad. Contaba con un poquito de nostalgia cómo en el momento de que esta señora, ¿sí?, voy a mencionar apenas el nombre, doña Josefa, había dado a luz a su undécimo hijo y tendría ese último hijo dos meses cuando él, que trabajaba de albañil en la construcción de una iglesia en Liborina, se cayó ese andamio y se mató. Entonces doña Josefa sembró sus maticas de tabaco y empezó a trabajar sus cigarrillos, sus tabaquitos, para sostener ese familionón que le había quedado, y sobre todo por un hijo tan pequeño, que era precisamente el que me contaba este relato. A la señora la metieron presa. con todo y criatura, porque en ese momento estaba precisamente la producción de cigarrillos y de tabaco en manos de las rentas estatales. A ella la metieron presa y el señor... La de ella era clandestina. La de ella era clandestina, ¿sí? La de ella era una empresa clandestina, pero esa mujer sacó adelante una cantidad de muchachos. Obviamente los mayorcitos con seguridad ya le ayudaban en toda una serie de tareas, esto es en la región de Liborina, y de esa manera una mujer como las antioqueñas, que tienen una, hay una ambigüedad toda rara, ¿cierto? Mujeres antioqueñas muy fuertes, muy trabajadoras, que son capaces de sustituir a un esposo fallecido. Papá y mamá. Son papá y mamá. Por supuesto, esto tiene otros elementos que entrarían ahí en discusión. Pero hay muchas pequeñas producciones caseras que van tomando precisamente esa vía y que en un momento determinado se ven desplazadas. O estas mujeres que en sus casas producían cigarrillos y tabacos, de un momento a otro se ven como obreras en las empresas, precisamente por la habilidad manual que tenían y que ya empezaría a verse desplazada esa habilidad manual por la habilidad en el manejo de la maquinaria, que posteriormente sería 10, 20 años después, picaría, organizaría, envolvería los tabaquitos, una máquina trabajando todo eso, y vemos nosotros cómo ya para la primera década del siglo XX, ya esa habilidad manual quedaría completamente desplazada. Hay otros, digamos, ramos de producción casera, por ejemplo, la de velas y jabones, ¿sí? Todavía hay personas que se dedican a esta tarea a partir de la grasa animal del sebo. Y para 1880-85 se dan intentos de fundar industrias ya así maquinizadas para la producción de velas y otros elementos. Pienso, por ejemplo, en Manizales, hacia 1899, surge entonces, inventan una máquina para la producción de velas y de jabones, y eso pues va teniendo, pues, digamos, como sus pros, sus contras. De todas maneras, en todo el territorio antioqueño se va generando toda esa transformación. Usted mencionaba ahora la ferrería de Amagá. Eso es uno de los hitos, digamos, como de los puntos más interesantes que tiene la ferrería de Amagá, porque en un comienzo empiezan a producir exactamente, digamos, por ejemplo, hacia 1884 ya la ferrería de Amagá era un orgullo. Entonces ya no había que mandar a traer las palas, los asadones, los molis. Ya empezaban inclusive a intentar la forma de hacer herramientas mucho más complejas, ¿sí? De inventarse una serie de mecanismos e inclusive de imitar modelos traídos del exterior. Entonces uno ahí lo que ve es la inventiva de estos antioqueños que hacen traer molinos, trilladoras, diversas máquinas del exterior, y en la ferrería de Amagá, que primero brindó sus productos a la minería, después brindaría toda una serie de productos a la industrialización. ¿Los rieles del ferrocarril tenían que fabricarlos aquí en Antioquia? Hay una particularidad. En los primeros años de la construcción del ferrocarril, los rieles fueron traídos, bueno, llegaban hasta Barranquilla, el barco a vapor los llevaba hasta Puerto Berrío, y a partir de ahí ya empezaba, pues, todo ese proceso de instalación de esos rieles que provenían de casas europeas. Pero rapidito, tanto la ferrería de Amagá como otra ferrería que se instaló en Robledo empezaron a producir una serie de pequeñas maquinarias, inclusive repuestos para las máquinas que se habían importado, de tal manera que también tenemos la noción de que estas empresas, digámoslo, pequeñas empresas que van surgiendo, van tomando el lugar en la fabricación ya de bienes de producción, de equipos pesados grandes. Pero entonces el movimiento inicial es, se traen maquinarias con un problema, era que se traían las maquinarias, pero como no venían los técnicos, entonces la gente llegaban y traían las máquinas del exterior y después decían, ¿esto cómo se maneja? Entonces había que traer los técnicos también para que les enseñaran a los obreros de aquí a manejar esas máquinas. Todo eso hace que durante un lapso de 20, 30 años haya todo un reacomodamiento de las actividades. Y entonces la ferrería de Amagá empieza a tener todo ese resplandor para los antioqueños, ¿sí? Dentro de la historia de la ingeniería en Antioquia, la ferrería de Amagá ocupa un lugar preponderante. Ahora, ¿qué pasa? Ese modelo de horno inglés que se tenía en la ferrería de Amagá, rapidito, ¿sí? Cayó en desuso y empezaron a tratar de traer otra serie de innovaciones y elementos para ir reemplazando precisamente aquellos que ya se podían considerar caducos, desuetos. Y por ahí derecho la ferrería de Amagá entonces dio su lugar a otras empresas que fueron también muy importantes hacia finales del siglo XIX. Tenemos, por ejemplo, la producción de loza, que fue muy estimulada por esas políticas estatales que he mencionado al inicio de este programa. Se creó también la locería de Caldas. Hay una serie de personajes, hay que aprovechar aquí una mención, y es que en el siglo XIX a Antioquia la visitan una serie de personajes del extranjero, ¿sí? Ingenieros, médicos, científicos, geólogos, que además de hacer como una especie de reconocimiento de los potenciales de la fauna, la flora, los minerales antioqueños, entonces van dejando toda una serie de ideas que permitirían la industrialización. Pienso en el famoso Hausler, pienso en ingenieros y extranjeros como Reinhold Paschke, que tiene que ver también con la promoción de estas fábricas, junto con una serie de socios antioqueños como Pascasio Uribe, Fernando Restrepo, personajes como inclusive Francisco Botero, hijos. Ahí es cuando las empresas antioqueñas van tomando, es muy curioso, las empresas antioqueñas toman los nombres de las familias. Y las reuniones familiares, como dice María Teresa Uribe, parecen reuniones de negocios. De esa manera se va sacando toda una experiencia que generaría todo un proceso importantísimo en diversos ramos, aunque ocurren pues diversas crisis, ¿sí? Crisis, quiebras, problemas de financiación, de adopción de todas estas tecnologías. Y nosotros encontramos personajes tan importantes como Pedro Nel Ospina cuando empieza a impulsar la fabricación de maquinaria, ya no solamente para la industria, para la minería, sino también para la agricultura. Y eso sería un renglón importantísimo. Ya el café se estaba cultivando. En esa última década del siglo XIX ya el café se estaba produciendo, pero entonces se requerían trilladoras, despulpadoras, lavadoras, ruedas, pelton. Entonces era urgente para la industria en general y para la industria cafetera la fabricación de toda esta serie de maquinarias y elementos importantísimos. Es muy, muy interesante como los autores muestran, parece que uno estuviera como parcializado, yo sí reconozco que soy antioqueña, pero ellos muestran y uno se admira de ver el tesón, la constancia, la disciplina de estos empresarios antioqueños, hombres de palabra, hombres capaces de hacer esfuerzos extraordinarios y arriesgarse en las aventuras de ese capitalismo industrial que estaba haciendo sus primeros pinitos en Antioquia. Y que fue construyendo también una nueva ética, a pesar de la leyenda negra que ha habido sobre la Antioquia más reciente. Esa leyenda negra, esa falta de ética de los años 50 para acá responde a todo un tipo de variables, de movimientos y de elementos que es muy interesante abordar cuando lleguemos a esa Antioquia, a ese Medellín, a esa, inclusive a esa Colombia de los años 50, 60, vamos a ver que se dieron unas condiciones de posibilidad con un desarraigo de algo que fue muy importante para la ética del trabajador, del peón, del obrero, para la ética del empresario, ¿sí? Y fue la moral católica. Alberto Mayor Mora, en el libro Ética, Trabajo y Productividad en Antioquia, nos muestra cómo al fundar una fábrica, un taller, una empresa, lo primero que se entronizaba era precisamente la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces él va relatando en su libro cómo, por un efecto muy especial que tienen los cuadros cuando miran de frente, es que esté donde esté el observador, parece que el que está allí retratado estuviera mirándolo. Entonces eso funciona un poquito como un mecanismo, un dispositivo de control y de disciplina. En los talleres de todas estas fábricas, entronizar el Sagrado Corazón de Jesús significaba: Dios te está mirando, Dios te está poniendo cuidado. Entonces, de alguna manera eso hacía que el obrero pues fuera responsable, fuera más trabajador, porque es que no es lo mismo dedicarle el trabajo precisamente a toda esa tradicional catolicidad de los antioqueños, catolicidad que fue muy fuerte hasta 1950, ¿sí? Pienso en intelectuales que, como el padre de Rux, para señalar las causas de tanta violencia y tanta impunidad, él decía, cuando se derrumba esa moral religiosa, no hubo una ética mínima que la reemplazara. Exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Y eso lo enseña, de una manera muy hermosa, lo enseña Alberto Mayor Mora en este libro, y él va mostrando cómo, es decir, el tiempo del trabajo está bendecido por Dios, entonces hay que trabajar con tesón, con una, y muestra también como esa especie de calvinismo de mostrar la prosperidad como una de las señales de las bendiciones de Dios entre esa moral de los cristianos de Antioquia, de los católicos, hasta esa primera mitad del siglo XX. Llegaremos sobre ese tema un poquito más adelante, aunque estamos tan rodeados de él, forma parte de nuestro entorno y de nuestras vivencias, que mal podríamos guardar objetividad sobre esta cuestión. De todas maneras, eso que desde la Escuela de Minas se estaba enseñando, desde lo que en el seno de los hogares se enseñaba como responsabilidad, honestidad, tesón, disciplina, una serie de valores que permitieron precisamente el desarrollo de toda esta industrialización en Antioquia, de la mano de toda una serie de ingenieros y administradores que habían salido de esa escuela de minas, que no solamente tuvieron que ver con las empresas antioqueñas, tuvieron que ver con el ferrocarril de Antioquia y con esas nociones de civilización y progreso. Profesora, una inquietud a propósito de la formación de los ingenieros. Hablar de la escuela de minas es necesario, es inevitable cuando se habla del tema de la industrialización y en general de la historia de Antioquia desde fines del siglo XIX. La ingeniería, la profesión de ingeniero, fue decisiva como dinamizadora del desarrollo industrial. Pero, ¿por qué razón ramas como la ingeniería industrial y la administración de empresas apenas comenzaron a surgir en la mitad del siglo XX en Antioquia? Digamos que son como especializaciones. Claro que uno cuando se asoma a la historia de la Escuela de Minas, uno ve esa preparación. Por supuesto, hay ingenieros civiles, pero también hay estudios sobre minería. Ahí vamos a encontrar una beta para poder trabajar en estos programas bellísimos. Ahí es cuando empiezan a surgir ya como las especializaciones de la ingeniería. Un ingeniero, en ese momento un ingeniero civil, porque hay eso, un ingeniero, ¿sí? Pero después ya vendrían las demás especializaciones que hoy por hoy conocemos. Lo mismo sucedía con medicina. Recuerda cuando hablábamos, hacia 1870 se crea la Facultad de Medicina, pero las especializaciones, pediatría, obstetricia, medicina legal, todo eso surge ya en el siglo XX. ¿Sí? Se va generando una necesidad de una superespecialización. Ese es el camino que va llevando una facultad, digamos, general, ¿sí?, a unas facultades mucho más específicas, y hoy encontramos ingeniería aeronáutica, ingeniería de sistemas y demás. Pero la ingeniería de esta Escuela de Minas, forma una serie de ingenieros y administradores bajo unos principios que son interesantísimos, que tienen que ver con todo este proceso de industrialización. Por ejemplo, las ideas de Taylor y otra serie de personajes que ya están hablando de producción en cadena, que ya están hablando de una serie de condiciones fabriles, que no es solamente traer una maquinaria, sino que tiene que haber toda una disposición. Y se van enlazando y entroncando unos principios de la ingeniería con principios éticos, con principios médicos, ¿sí? Y se va dando esa transformación. Se va dando toda esa transformación, esa complementación de toda una serie de áreas que hacen que la ingeniería también tenga su posibilidad de cierto tipo de especialidades, como dice usted, la ingeniería industrial. Valdría la pena en su momento que habláramos de ese recorrido de las ingenierías. Eso le da un espíritu pragmático, práctico, de solución de dificultades a los antioqueños. Eso le da a los antioqueños, digamos, esas condiciones mentales para sobresalir en las actividades económicas, y le da las condiciones de la movilidad social que se requería. No olvidemos algo que yo mencionaba en programas pasados. El Ferrocarril de Antioquia instauró un sistema de becas en la Escuela de Minas, donde los mejores estudiantes de cada pueblo antioqueño tenían la posibilidad de estudiar ingeniería en la Escuela de Minas. Entonces, vamos de la mano de una cantidad de ingenieros que fueron lo más selecto de los pueblos antioqueños, después dirigiendo las grandes empresas antioqueñas, y como dicen también por ahí, a padre ganador, hijo calavera, ¿sí? De esa manera debemos en esta historia de la industria antioqueña tenemos que reconocer un papel importantísimo a la Escuela de Artes y Oficios, a la Escuela de Minas, y después toda esa configuración que permite una ruptura con actividades económicas tradicionales como la minería, que no dejó de ser importante, con el comercio, que tampoco dejó de ser importante. La primera mitad del siglo XIX fue la época de las especulaciones financieras, pero esa última mitad del siglo XIX fue la época de las innovaciones y de los ensayos y de la fundación y creación de empresas y de un movimiento increíble que determina inclusive toda una serie de cambios demográficos alrededor de las grandes ciudades, entre ellas Medellín, que pasa de tener 20.000 habitantes en 1890 o en la década de los 90 a empezar a incrementar su población precisamente por la llegada de mano obrera de todas las regiones antioqueñas, muchas veces femenina, a los lugares de trabajo. Profesora, sin duda, en la próxima audición usted continuará hablando acerca de este tema de la, del desarrollo industrial de Medellín y Antioquia. Sí, vamos a hablar de otras industrias, vamos a hablar de procesos de transformación. Muy bien, ya queda entonces creada la expectativa para la próxima entrega del ciclo de Historia de Antioquia en la revista La Historia con la profesora Livia Restrepo. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 26, Origen de la industria antioqueña. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.